Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Esta semana estudiaremos un tema muy interesante, el amor y la ley. ¿Será que la ley cobra efecto sobre el amor o será que el amor cobra efecto sobre la ley? Es un tema muy interesante que Santiago toca, ya que en esa ocasión estaban teniendo un problema con este asunto. Así que, bueno, yo los invito a que juntos oremos y estudiemos nuestra lección. Nos encontremos con Cristo Jesús. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos de vuelta con nosotros. Hemos llegado a una nueva lección y bueno, es un gusto y un privilegio estar en este lugar. En esta ocasión me acompañan mis compañeros. Chicos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por atender a esta invitación. Y bueno, queremos conocerlos, así que yo voy a pedirles que se presenten. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Talita de la Cruz. Estudio psicología clínica y es un gusto estar con ustedes. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bella Sandoval, vengo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y estudio licenciatura en la enseñanza en las ciencias sociales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Gómez, vengo de Querétaro y estudio teología. Bien, pues chicos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estudiar acerca del amor y la ley, la lección número 5. Es una lección maravillosa que nos habla acerca del libro de Santiago y hemos de profundizar un poco en ella. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Y vamos a hacerlo con una oración. ¿Alguien desea orar? Yo. Muy bien. Okay. Gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que nos has dado. Señor, ahora que vayamos a abrir tu palabra, te pedimos que nos des entendimiento y todo lo que se vaya a decir durante este tiempo pueda ser para alabarte y sea de entendimiento para todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, bueno, vamos a estudiar nuestra lección. Y vamos a comenzar con el texto que enmarca toda nuestra lección. Y eso se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Y voy a pedirle a uno de ustedes que le dé lectura. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, un versículo muy interesante y creo que muy profundo. Nuestra lección nos habla acerca del amor y el juicio. ¿Cuál es la relación que hay entre el amor y la ley? Perdón. O más bien, en otras palabras, ¿por qué el amor es importante para la ley? Bueno, yo pienso que el amor es un reflejo del carácter de Dios. Dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el guardar la ley, pues como es el reflejo del amor de Dios, es muy importante porque van en un camino muy estrecho, van unidos. Si yo amo, estoy guardando la ley. O sea que la ley sin amor no funciona. No, pues no. Ok, un concepto interesante. Podemos decir entonces que alguien que realmente guarda la ley, alguien que guarda la ley lo hace por amor, lo hace porque realmente desea obedecer o cómo. O alguien puede guardar la ley sin sentir amor. De hecho, es como aplicándolo a nuestros días, es como un padre y un hijo. Cuando un papá te dice que obedezcas, tú lo vas a hacer porque realmente amas a tu padre. Y tu padre lo va a sentir. Cuando no lo haces por simplemente compromiso, sino porque realmente lo amas, eso se siente. Entonces es muy importante. Bueno, también es importante porque si nosotros nos damos cuenta que todas las leyes que vienen no es simplemente son leyes normales, porque realmente todas las leyes que vienen son para el bien de nosotros. No son nada más leyes porque sí, son para nuestro bien. Muy bien. Saben, hay una historia que a mí me gusta mucho que ilustra y enmarca, yo creo, el concepto de esta lección. Se encuentra en el libro de Lucas, voy a invitarlos a que abran sus Biblias. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37. Una historia muy interesante. Y le voy a dar lectura, voy a invitarlos a, en, nuestras casas, en sus casas, a que abran sus Biblias también y podamos juntos leer esta historia. Bien, Lucas 10, del 30 al 37, dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Una parábola muy interesante que nos habla acerca del amor al prójimo. ¿Por qué el amor del prójimo es tan importante para guardar la ley? ¿Por qué? Yo pienso que esta parábola nos deja una grande enseñanza. Una enseñanza muy maravillosa. Y es que Jesús no la contó nada más porque sí. Ok, ¿tenía algún mensaje? Claro que sí, tenía un mensaje específico para las personas. Y si nosotros nos ponemos a estudiar el versículo 33, en la última parte donde dice que fue movido a misericordia, este samaritano que, pues como ya lo hemos mencionado, entre samaritanos y judíos no podían ni verse, fue movido a misericordia. Eso es algo muy importante para nosotros también hoy en día. El sacerdote, pues nosotros sabemos que ellos conocían la ley de Moisés, conocían los 10 mandamientos también. El levita también conocía la ley. Sin embargo, nos habla acerca de un samaritano que, ¿de dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Será que en verdad él odiaba a los judíos? La Biblia no lo registra, sin embargo nos dice que fue movido a misericordia. Y también dice Lucas 6:36, donde Jesús nos dice también, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ser misericordiosos es algo muy importante. También implica la ley, guardar la ley. ¿Sí? No solamente hacer buenas obras, sino también cumplir con la ley. Entonces Jesús quería enseñar a través de esta parábola acerca del amor realmente. Entonces, ¿por qué Jesús habla acerca del amor en esta ocasión? Es decir, se nos ha enseñado durante tanto tiempo que la salvación es personal, ¿no? Entonces, ¿por qué no Jesús les dijo o nos enseñó, no sé, pues se hubiera levantado solo y se recuperó y esfuérzate y sé valiente y sigue adelante? ¿Por qué tuvo que haber un factor? ¿Por qué tuvo que haber alguien que ayudara a esta persona? ¿No podía levantarse sola o qué? Está bien, estaba casi muerto, pero no sé, ¿por qué tuvo que haber alguien ajeno a su vida que viniera y lo rescatara o lo salvara? Bueno, pues si nos podemos ver en esta lección, bueno, en esta historia que nos acabas de leer, es cómo Dios utilizó a una persona que ni siquiera conocía a la otra. Y que pues realmente eran como que no enemigos, pero pues no se llevaban bien. Asimismo, como nosotros a veces como cuando vamos en la calle o vamos así, podemos ayudar a sí mismo al prójimo, porque en el momento en que nosotros ayudamos al prójimo, no estamos ayudando tanto a la persona, sino que también estamos viendo a la persona a Dios. Pues cuando ayudamos a alguien, no solamente es a ella, sino a Dios, ayudamos a... O sea, es más amor hacia el prójimo. Ahí es donde lo vamos aplicando. O sea, podemos ver a Dios a través de las necesidades de las personas entonces, y al ayudarlas y al hacer actos por ella. ¿Por qué? Porque no podemos cegarnos ante la necesidad de las demás personas. Dios nos puso aquí con un propósito, entonces de igual manera ayudar a los demás. Y tanto cuando tú das algo, de igual manera recibes un beneficio. Entonces, cuando nosotros ayudamos a alguien, de cierta manera manifestando nuestro amor, ¿Estamos cumpliendo la ley? ¿O cómo? Porque en los 10 mandamientos viene ahí dicho, ¿o cómo está eso, no? Fíjate que curiosamente lo recalca bien la historia del buen samaritano. Si nosotros leemos Lucas 10 del 25 al 27, dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que cuando ayudamos al prójimo, estamos cumpliendo la ley. Estamos participando directamente en la ley. Entonces, ¿cuál es? Entonces entramos en un conflicto, ¿no? Entramos en que, entonces voy a ayudar a un montón de personas para cumplir la ley y poder agradar a los demás y agradar más a Dios. ¿No entraríamos ahí en un conflicto? Yo siento que no. No somos salvos por las obras, eso está claro, ¿verdad? Sin embargo, el amar a Dios y amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Yo guardo la ley, ¿cómo? Ayudando a mi prójimo. ¿Por medio de qué? Pues por obras. Por obras yo voy a ayudar a mi prójimo, voy a ser misericordioso. Pero eso no quiere decir que por tantas obras que yo haga voy a ser salvo. Sino que la ley y las obras van un poco unidas. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, obviamente tengo que hacer algo, acción. Tengo que obedecer la ley y ayudar a mi prójimo. Entonces van así juntitas, van de la mano. Claro. Es que en el momento en el que tú ya estás amando a Dios, estás amando al prójimo, y no nada más lo haces por amor, sino se va dando naturalmente que tu estilo de vida cambia y tus actos ya son mejores, y es más para el prójimo, y tanto para ti. Entonces, realmente nosotros, al cumplir la ley, lo hacemos por amor. O sea, nosotros cumplimos la ley realmente no porque sea un requisito o porque sea una imponencia, sino lo hacemos realmente porque amamos a Dios y porque queremos lo mejor. Entonces, de igual manera, por eso ayudamos al prójimo. Claro, una cosa conlleva a otra, ¿no? Muy bien. Pues sí. Bueno, vamos a entrar entonces a otro tema, complementando esto, y vamos a hablar acerca de una historia muy curiosa que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Es algo que vamos a usar también para ilustrar esto. Y con esto yo quiero, vamos a leerlo regresando de una pausa, y yo quiero dejarlos con una pregunta para que ustedes vayan englobando y vayan pensando, y voy a invitar también a los que están en casa a que vayan pensando en esto. Muy bien, la pregunta es la siguiente: ¿es pecado ser pobre o rico? Es decir, la lección nos habla acerca de un punto muy interesante, que es el punto de los contrastes que están bien marcados. Entonces, yo voy a invitarlos a que meditemos en eso y en casa también veamos algunas respuestas a esa pregunta. ¿Es pecado ser rico y ser pobre? ¿O ser pobre? Vamos a analizarlo y entonces volvemos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, Vive la experiencia. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Ya estamos de vuelta y es momento de continuar con nuestra lección. Nos quedamos con una pregunta muy interesante. ¿Es pecado ser pobre o ser rico? Y esta pregunta la vamos a entender mejor en el contexto del siguiente pasaje. Chicos, voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Santiago 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Voy a pedirle a alguien que le dé lectura. Yo lo leo. Muy bien. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y una ropa espléndida, y también entra un pobre y vestido de andrajoso, y miréis con agrado el que trae ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en mi buen lugar, y decís al pobre, siéntate tú allí en pie o siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ajá, un texto muy interesante. Vean lo que le pasaba en la iglesia primitiva. Resulta que en esta iglesia a la cual Santiago les escribe, había un problema. A los ricos los trataban bien y a los pobres los trataban mal. Y no sé si ustedes se han topado con ese problema ahora en nuestra actualidad. Ahora entendemos el contexto entonces de si es pecado ser pobre o ser rico. ¿Será que es pecado ser alguna de las dos? ¿O qué es lo que realmente sucede? Bueno, yo creo que no es pecado ser rico, ni tampoco ser pobre, perdón. Pues a personas le pueden ir muy bien en sus negocios, en sus empresas, y no por eso ya son condenados a la perdición. El pecado está en cuando nosotros hacemos mal uso de lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y ahora, Jesús lo dice en Lucas 18, 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero eso no quiere decir que ya porque soy rico ya me perdí, sino que lo que yo tengo que ayudar a mi prójimo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra actualidad? Los de alta sociedad discriminan a los pobres. Y eso es donde está mal, es ahí donde entra el pecado. Y entonces muchas veces también los pobres discriminan a los que son ricos simplemente por el hecho de que ellos tienen más que nosotros, claro. ¿No? Pero ahora entra un problema más allá, porque puede ser que nosotros no seamos ni ricos ni pobres, pero jugamos un rol muy importante cuando tratamos a las personas de diferente manera. Cuando comenzamos a poner barrera o a catalogar a las personas, entonces comenzamos a hacerles mal. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que comienzan a tratar a una persona de acuerdo a su estatus social, a su edad, a su raza. O sea, comienzas a poner paredes, ¿no? De acuerdo a las personas. No sé si a alguien le ha pasado eso alguna vez. A mí, en lo personal, en una ocasión, asistí a una iglesia y estaba visitando a un primo. Y entonces este primo mío era pastor, así que lo visité en su iglesia y recuerdo que yo andaba en jeans y traía unos tenis y traía una camisa de cuadros. Entré a la iglesia, me senté en la banca de atrás y como que, ay, no hay ningún problema, ¿no? Tuvieron el culto, saludé a algunos hermanos y me retiré. Tiempo después volví a visitar a este primo, pero ahora yo lo estaba acompañando en calidad de yo soy el predicador y yo voy a predicar en esta ocasión, me habían invitado. Así que cuando llegué, todos me recibieron bien, pues yo traía mi corbatita y toda la cosa, pasé, prediqué, y entonces al final del culto, muchas personas se acercaron y me saludaron, y todo ese rollo, ¿no? Pero al final un hermano se acercó y me dijo, oye, tú eres el muchacho que vino la otra vez, ¿verdad? El que venía todo desfajado, así vestido de vaquero, el que traía las botas y venía todo sucio. Y yo me quedé pensando, pues yo nunca he traído botas, ¿no? Y no venía sucio tampoco. Y dije, pero bueno, pues tal vez el hermano pensó, ¿no? Se confundió. Me dice, no, sí, sí eras tú, te sentaste en la última banca. Me dice, ahora sí se ve la diferencia, ahora sí se ve que te vestiste bien y que te bañaste y todas esas cosas. Entonces, es la manera en la que nosotros tratamos a las demás personas. No porque una persona traiga en alguna ocasión una ropa distinta, eso quiere decir que vamos a catalogarla en un punto. Y en muchas iglesias o en muchos lugares sucede lo mismo. Comenzamos a catalogar a las personas de distintas maneras. Y en esta iglesia sucedía lo mismo. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar bien ese aspecto. No sé si a alguien más le ha pasado alguna cosa similar a la que se haya enfrentado. Pues no, pero bueno, al menos en mi vida no. Pero pues se me viene a la mente la historia cuando Jesús escogió a los discípulos. Los discípulos no eran gente importante, no eran personas de la alta sociedad. Algunos de ellos eran pescadores, cobradores de impuestos. Y es lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros, no a catalogar, sino que amar a nuestro prójimo de todo corazón. Él no quiere que nosotros solamente le demos lugar a los de la alta sociedad y a los pobres despreciarlos, sino al contrario. También como lo menciona Marcos, a mí me gusta mucho citar la Biblia, pero en Marcos 2, versículo 16, dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? O sea, los escribas, los fariseos, ellos también veían a Jesús. Y ellos decían: ¿cómo es posible que él se junte con esa gente pecadora? Sin embargo, lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros es de que no hagamos distinciones, sino que amemos a nuestro prójimo tal y como es. No importa si es de la alta sociedad, si es de la baja, si es pobre, si es rico, él quiere que nosotros lo amemos. Y fíjense, dentro de la cultura romana ese era un problema en los tiempos de Jesús, que ellos trataban bien a los ricos y menospreciaban a los pobres. Es ahí donde Jesús viene y hace un cambio distinto en la historia, ¿no? Quiero hacerles una pregunta y quiero que comentemos al respecto. Fíjense que Gandhi, ustedes lo conocen su historia, hizo una declaración muy interesante. ¿Por qué él hace esta declaración? Vean lo que dijo. Dijo: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué hace esta declaración? Y vean todavía lo que dice. Los cristianos son muy poco semejantes a Cristo. ¿Por qué sucede esto? ¿Porque es un efecto que le pasa a todos los cristianos? ¿O a qué se refería él? No sé si alguna vez habían meditado en esta frase tan interesante que él hace. Pero bueno, a mí me deja con, no sé, con los ojos cuadrados, ¿no? Al escuchar esta frase. Bueno, pues en mi opinión ahí podemos ver dos tipos de personas, que son las cristianas y las religiosas. Porque las personas religiosas también se hacen llamar cristianas, pero realmente ellos son como los fariseos, que simplemente guardan la ley y ven cada aspecto, que si esto está mal, que esto y que el otro. En cambio, las personas cristianas es como nosotros deberíamos de llegar a ser, o sea, ver a nuestro prójimo y reflejar en nosotros mismos a Cristo, y así para que las personas vean en nosotros. ¿Será que en alguna ocasión los cristianos jugaron un mal papel, dieron una mala imagen de lo que es el cristianismo, que haya afectado tanto a la vida de ese personaje? ¿Será que de alguna manera lo afectaron mucho, o yo creo el ejemplo que le dieron no era el correcto? Pues como cristianos creo que no somos perfectos. Nadie es perfecto, solamente Cristo es perfecto. Pero como cristianos lo que tratamos de hacer es llegar al plan original de Dios, que era ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como cristianos jugamos un papel muy importante. ¿Y de qué manera lo estamos haciendo correctamente? qué es lo que estamos haciendo nosotros y de qué manera estamos reflejando el amor de Dios hacia los demás. Porque las personas nos observan, las personas ven lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que está bien, lo que está mal, y en base a eso nos critican. Sin embargo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si en verdad lo amamos y amamos a nuestro prójimo, nuestras obras, todo lo que nosotros hagamos, van a reflejar su amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Es por eso que el testimonio, chicos, juega un papel fundamental en la vida del cristiano. Lo que ustedes hagan, lo que ustedes digan, la manera en la que ustedes se conduzcan va a ser de vital importancia para aquellas personas que no conocen de Cristo. Lo que nosotros hagamos va a reflejar a Cristo. Imagínense, si nosotros hacemos cosas que no son buenas, no son bien vistas ante la sociedad, pues la gente no va a tener ganas ni siquiera de conocer a Jesús, ¿no? Si nosotros lo conocemos y nos portamos así, pues yo creo que ellas tampoco. Y bueno, vamos a ir finalizando con nuestra lección. Y yo creo que es muy importante en la vida del cristiano la misericordia hacia las personas. Y yo quiero invitarlos a los que están en casa, que piensen bien acerca de la testificación, piensen bien en lo que ustedes hacen al conducirse con las demás personas. Chicos, ¿será que un no cristiano también puede ser misericordioso y conducirse bien ante las demás personas? Sí. ¿Será que debiéramos nosotros tomar ese ejemplo y tratar de ser mejores ante las demás personas? Claro. Pues sí. Bien, yo quiero invitarles, muchachos, a que hagan eso, que practiquemos la misericordia con las demás personas. Practiquemos el ser distintos y el ser nuevas personas para honra y gloria de Dios. Y voy a invitarles a que nuevamente hablamos Santiago 2:13, lo que fue nuestra lectura de esta ocasión. Y para que meditemos en este versículo y así cerrar nuestra escuela sabática. Hermanos, personas que nos visitan, que nos acompañan en esta ocasión, yo voy a invitarlos a que meditemos en este versículo. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ser misericordioso, así como lo fue Cristo Jesús, y de esta manera poder ayudar a más gente. Chicos, gracias por acompañarnos, y bueno, esperamos que vuelvan pronto. Y pues a las personas que nos están viendo, no olviden visitar la página www.escuelasabaticauniversitaria.org. Dios les bendiga.